cantando paso la vida, porque cantando he nacido. Nada me importan las penas, tampoco lo que he sufrido. Si ronda alguna tristeza dentro de mi corazón, como ahí no tiene cabida, no la digo en mi canción. No importa que alumbre el rayo, que esté lloviendo y tronando. Me dicen el quita penas y me de morir cantando. Me dicen el quita penas y me de morir cantando. ¿De qué le sirve a la gente pasar la vida entre llantos? Si hasta en las horas amargas puede encontrarse un encanto. Y aquel que viva cautivo de alguna mala pasión puede mirarse en mi espejo, verá que tengo razón. No importa que alumbre el rayo, que esté lloviendo y tronando. Me dicen el quita penas y me de morir cantando.